Hoy quiero denunciar a los ECAS. Son todas esas personas que no permiten que yo realice mis deseos. Son esas personas, los ECAS, porque el ECA, vos le decís algo y te sale al revés. Entonces empezás como con un pensamiento casi demencial de por qué las cosas no te salen. Y es alguien que es ECA. O sea, yo no sé lo que les enseñan los padres cuando chicos a secar. A mí me enseñaron que tenía que regar la plantita para que creciera la amistad. Pero bueno, parece que las cosas salen al revés. Está todo el mundo de seca. Yo me encuentro con alguien y me dice: ¿sabes una cosa? Si lo decís es seca. Y me quemó la cabeza. Entonces, yo una vuelta no dije las cosas. Y entraron a mi casa y me afanaron. Es de seca. O sea, y pasa que la gente no se da con la gente o no habla las cosas con alguien desconocido porque tiene miedo que lo seque. Porque de repente esa persona tiene muchos proyectos y van y te zarruchan al piso. Yo no sé cómo hacen, entre todos se juntan, hay una especie de complot, está todo programado. Yo no entiendo mucho ese tema. Lo que me parece es que levantan una demencialidad en la gente de que no está ni ahí. O sea, hay que volver a guitarrear, a tomar unos mates juntos, bueno, de noche mirar un poco de tele, a estar de nuevo con la familia. No podemos ser tan secas, vos. Te quedás sin un auto, me secaron. Te quedás sin una casa, me secaron. Vas a la parada del ómnibus, te aparece un tipo y te empieza a hablar, me secaron. Te robaron, te secaron. Te secan de todos lados. Terminas matándote y te secan. Seco que me maten, es lo único que seco yo. Después dejo que la gente tenga libertad de expresarse sus opiniones. O sea, no hay que ser demasiado abierto para darse cuenta de que las personas tienen sus ambiciones. Yo que sé, alguien que de repente quiere subir un árbol y bueno, y trepa al árbol y bueno, tal tipo está en esa. Y el otro va y bueno, estoy en el árbol al lado, ¿sabes? Y va y trepa al árbol y le dice: ¡oh, che! Esa rama es mía, vamos, me está secando, ya la quebré. Y le echarle la culpa al otro es una mala suerte. Es una mala suerte porque es una mala educación. O sea, hay que hablar un poco de moral también en este tema. O sea, no puede ser que vos le digas a alguien: vos sabés que me voy para Camboriú, pum, se te rompe el ómnibus en las pelotas. Se te rompe, te secan. O es que tienen como premeditado algo en los sueños que les predice las cosas. Entonces vos cuando te los encontrás ya predijeron lo que te tenían que decir. O directamente no se dan cuenta, que me parecería lo más sano. Porque si se dan cuenta que te están secando, es una especie de psicosis loca. O sea, estamos todos mal si estamos todos pensando de que pa, a este lo jodemos, a este lo garcamos. No, yo denuncio los secas. A mí que no me sequen más, yo quiero lograr mis objetivos. No me vengan que la inseguridad, no me vengan con temas raros, que esto está prohibido, que lo otro no se puede hacer, que vos estás así, que vos estás asá, que vos tenés, que vos no tenés. No me vengan con ninguna, déjenme vivir, denuncio a todos los secos, que se vayan a la concha de la mano.